Inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Hoy pudimos ver a Quito un poco nublado, pero se impone ya el astro rey. ¡Qué maravilla ver a este sol ya calientito! Hoy Quito amanece con 9 grados. Habrá una máxima de 20, una mínima de 8 grados. Probabilidad de lluvia de un 20%. Salga preparado desde su casa para evitar pues inconvenientes que se puedan dar durante el día. Hoy nos acompaña Vicente Moya en controles, así que todas las personas que desean compartir con nosotros la información cultural que están generando en cada uno de sus espacios, pueden hacerlo marcando al 2220-966, 2220-966. Ahí listo nuestro compañero Vicente Moya para compartir con todos nosotros la información cultural que usted la está generando. Bueno, pues hoy necesitamos que todos estemos con ese buen ánimo que caracteriza a todos los ecuatorianos, a los quiteños, para poder concluir esta semana como se debe. Ya estamos finalizando el mes y significa que debemos pensar que la meta y el objetivo que nos hemos propuesto debe estar ya lista para ir concluyendo, avanzando más, quizá en un 80%. El pico y placa, siempre digo pico y placa. No, señor, hoy no circule, inició a las 5 de la mañana y va a terminar a las 8 de la noche. Así que recuerde, placas 1 y 2, no ingrese al perímetro urbano de la ciudad. Estaremos, como siempre, ampliando toda esta información. Recuerde, Zona Cultura, con la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país. Darío. Buenos días, amigos. Estamos ya listos para acompañarles en la edición número 220 de su informativo Zona Cultura. Listos y preparados. Estamos ya despidiendo el mes de noviembre. Entra ya el mes de diciembre. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué te parece este mes un poco ajetreado con muchas actividades? Yo creo que es un mes clave. Bueno, después de haber tenido los difuntos, las fiestas de Cuenca, ahora ya nos estamos preparando con los arbolitos de Navidad, con las luces, porque ya viene diciembre y sobre todo las fiestas de Quito, en la que podemos ya escuchar que hay muchas actividades culturales que se van desarrollando o se van a desarrollar a lo largo y ancho de la capital. Eso no significa que se queda para todo el día, sino que ustedes ya escucharán que desde esta semana ya se dice por Quito, por las fiestas de Quito, tal actividad, así que nosotros esperamos que ustedes también puedan acompañar a quienes las están produciendo. Ciertamente se trata de un mes bastante, bastante rápido, fugaz, la gente está con muchas actividades. Espero, tú también, ¿ya tienes tu agenda de actividades para diciembre, Laura? Híjole, todavía no, pero me llama la atención el Viernes Negro. Bueno, justo de eso, durante estos días estaremos también haciendo un análisis sobre esto de las rebajas, los descuentos, el pague en febrero, 2x1, en fin, hay muchas promociones económicas que se están desarrollando durante estos días y nosotros queremos ir un poco más allá, hacer un análisis sobre esto, y durante estos días estaremos contando con un experto en este tipo de economías de oferta, así que usted siempre debe estar pendiente de lo que le ofrecemos aquí en 100.9 FM y los 940 AM. Adicional, y a eso, sí. Darío, perdona, si bien es cierto, tendremos los expertos, pero no significa que la ama de casa, que los artistas, que los gestores culturales también puedan compartir con nosotros esa experiencia, porque Darío, eso de que consuma en febrero no me convence, porque significa que la deuda está ahí. Consume ahora y pague en febrero. Ajá, así se llama. Ajá. Exacto, pero no me llama a mí la atención, porque eso significa que si la consumes ahora tienes que ir pagando. No hay que dejar que las deudas se amontonen para los siguientes meses, porque ahí y abre usted la cartera y no tendrá absolutamente un centavo. Así es, y bueno, este fin de semana Quito estuvo muy, muy, muy ajetreado con muchas actividades. Tenismanía, yo lo podría decir así, se apoderó de la capital de los ecuatorianos. Adicional a esto también hubo la marcha de Vivas Nos Queremos. Detalles de estos también estarán presentes aquí en nuestro informativo Zona Cultura. Cuando son ya las 7 de la mañana y 7 minutos, vamos a complementar la información de lo que sucede en las calles. Bueno, tenemos activados ya los contraflujos sobre la avenida Mariscal Sucre, Venezuela, y también avenida Sena y Velasco Ibarra. Recuerde que muchos de estos contraflujos priorizan el ingreso de los vehículos y automotores al centro histórico de Quito, pues, y también al norte. Existen muchos sectores donde van los sectores productivos de nuestra capital, a donde ahora se están dirigiendo muchos de estos contraflujos priorizados. El hoy no circula, ya lo señalaste, 1 y 2 para esta mañana, desde las 5 horas hasta las 20 horas, tener en cuenta eso. El pronóstico del tiempo, el INAMI nos señala que hoy tendremos algo de sol, algo que seguramente muchas personas ya esperábamos. Tendremos entre 8 y 11 puntos de radiación ultravioleta en la parte interandina, de 6 a 10 puntos en el litoral, de 7 a 11 puntos en la Amazonía y finalmente de 8 a 11 puntos en la región insular. Este es el pronóstico que nos da a conocer el INAMI. Sin embargo, ustedes ya conocen las características del tiempo de la capital. Sol por una hora y lluvia la siguiente, así que no nos confiemos, por favor. 7:08, 7:08, nos vamos hasta la página de Q911, quienes nos siguen comentando que la vía Baeza Tena a la altura de Río Cosanga continúa habilitada un carril. El resto de los ejes viales de Pichincha, Napo y Orellana están habilitados y no presentan novedades para que usted, si va a salir por estas vías, pues ya sabe qué es lo que tiene que hacer. A conducir con cuidado, respetar las señales de tránsito, que eso es muy importante. Y bueno, pues decirles a nuestros peatones que están aquí en Quito, utilizar los pasos peatonales, las líneas cebras y los señores conductores siempre, por favor, frene para que las personas puedan hacer uso del espacio que les corresponde. 7:09 y enseguida nos vamos a compartir lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura, pero antes nos habíamos olvidado de decir que Dieguito Salazar se tomó unos días de vacaciones. Esperamos que los disfrute para que pueda venir con buen ánimo al noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Ministerio de Turismo implementará hoja de ruta para fortalecer el turismo en Santo Domingo de los Áchilas. Y por falta de presupuesto, el Festival EDOC suspende su convocatoria a postulación de nuevos films. Yacu Museo del Agua lanza el concurso El Agua que Queremos, del Patrimonio al Futuro. La Asociación de Sarumeños Residentes en Quito desarrollaron el lanzamiento del libro Personajes en la Historia de Saruma. Aquí consta el perfil del presidente Camilo Restrepo. Concluyó la cuarta edición del Festival de Artes Vivas Loja 2019. Durante tres jornadas se vivirá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación de la obra Café con aroma de nostalgia. El grupo de adultos mayores encienden las festividades de la capital este 27 de noviembre. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue sede del tercer Congreso de Etnobiología. Los detalles le estaremos contando en Zona Cultura. Arte, tecnología y química son los elementos que recrean el mito griego de Prometeo. Y en nuestro segmento de opinión, a partir de las 8 de la mañana, tendremos invitados. ¿Quién estará, Darío? Bueno, estaremos arrancando junto a Francisca Espinosa Isa y estaremos contando sobre una nueva edición del Elemental Pacha, Festival Internacional de Culturas Urbanas. Bueno, y también les estaremos contando con los organizadores sobre una de las ferias que lleva por título Vive Sano, Vive Bien. Así que le invitamos, no se desconecte de los 100.9 Cultura FM y 940 AM. Ofelia, un canto de amor, es la obra que estaremos conversando, platicando, junto a su director Mares. Nos acompañará en esta mañana, hablaremos sobre este trabajo escénico. Aquí la propuesta informativa para ustedes, siga con nosotros, se suma a la página www.casadelacultura.gov.es y también descargue la aplicación en su teléfono y ahí puede llevar la información que le compartimos aquí en Zona Cultura. Nos vamos con su desarrollo. Este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha para denunciar los ataques que sufre la mujer en todo el mundo y de exigir a los diferentes gobiernos medidas para combatirlos. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. En general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye violencia por un compañero sentimental, violencia sexual y acoso, trata de seres humanos, mutilación genital y matrimonio infantil. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1993, la define como todo acto de violencia que tenga o puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. En Ecuador, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 6 de cada 10 mujeres sufren de violencia de género. Este dato abrumador no está lejos de la realidad mundial, pues las Naciones Unidas asegura que 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia física o sexual, principalmente de su compañero sentimental. Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en todas etapas de sus vidas. Por ejemplo, las desventajas tempranas en materia de educación no solo constituyen el obstáculo principal para alcanzar la escolarización universal y hacer cumplir el derecho a la educación de las niñas, luego también le restringe el acceso a la educación superior y limita sus oportunidades de empleo. La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el resto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de no dejar que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Todavía sigue existiendo impunidad generalizada en la violencia sexual y la violación, de ahí que la temática de este Día Internacional sea Pinta el Mundo de Naranja, Generación Igualdad se opone a la violación. Como ha sucedido en ediciones anteriores de esta jornada de lucha del 25 de noviembre, marcará el lanzamiento de la campaña Únete, que se realizará durante 16 días. La campaña Únete es un movimiento que se inició años atrás por el secretario general de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres y que, al igual que la temática de este año, enfocará sus esfuerzos y actividades a la lucha contra la violación. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Continuamos con la información. Ya son las 7 de la mañana y 16 minutos. Junto a las autoridades locales y el gremio turístico, la ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, analizó la implementación de una hoja de ruta que impulse el desarrollo de un turismo sostenible, sustentable y comunitario, esto en Santo Domingo de los Áchilas. El Ministerio de Turismo visitó esa provincia y mantuvo reuniones con los representantes del sector turístico para dialogar sobre nuevas alternativas que fortalezcan los destinos que la zona ofrece a los visitantes nacionales y extranjeros. Por ejemplo, se acordó dar mayor difusión a eventos como la Fiesta Kazama, con el objetivo de que los operadores puedan presentar sus productos. La ministra resaltó la importancia del trabajo en conjunto y destacó que las autoridades del gobierno autónomo descentralizado y de la prefectura, tanto de Santo Domingo de los Áchilas como de La Concordia, se hayan unido para trabajar mancomunadamente con los actores del sector turístico en beneficio de la provincia. Estamos en la ruta correcta para que el turista crezca adecuadamente. No vamos a detenernos en el desarrollo del país, expresó la ministra en una de las reuniones. Como parte de la visita, la ministra Prado de Holguín acompañó al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y a Carlos Julio Jaramillo, gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador, en la suscripción de convenios de financiamiento con los GAD provincial y cantonal de Santo Domingo de los Áchilas. Más tarde recorrió la comunidad chino Pibolón, un espacio que ha desarrollado con éxito el turismo comunitario y que muestra a los visitantes la cultura, vestimenta, costumbres y tradiciones nativas de esta provincia. En el encuentro, Daniel Aguavil, presidente de la comunidad, comentó que entre las acciones para conservar el lugar, los 650 habitantes se organizaron para realizar 4 mingas que ayudaron a mantener en óptimas condiciones el espacio del grupo cultural, integrado de la nacionalidad sáchila Sentenca. Finalmente, la ministra recorrió el restaurante Casa Bambú, un emprendimiento que proyecta su expansión para convertirse en un hostel, lo que permitirá ampliar la oferta de hospedaje en la ciudad. Fuente: Ministerio de Turismo. Seguimos con la información, 7 de la mañana con 18 minutos, 7 y 18 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y ahora les contamos una mala noticia que a través de un comunicado oficial los organizadores del OCEDOC Encuentro de Otro Cine, Festival Internacional de Cine Documental, anunciaron que se suspende la convocatoria a postulación de películas para la nueva edición de este evento. Según explica el comunicado, se toma esta edición frente a la falta de presupuesto para financiar este evento. Y con una mala noticia para la cultura, la Corporación Cine Memoria, encargada de la organización de los encuentros del Otro Cine, hizo el anuncio oficial de su cancelación. Esto por no contar con un financiamiento adecuado para su próxima edición. Para los principales personeros de esta organización y quienes la acogían, es un anuncio que impacta. Se trata del festival de cine más importante del país y dedicado al cine documental. En una publicación oficial dirigida a cineastas, productores y público en general, la Corporación Cine Memoria, organizadora de este evento, anunció que no se abrirán las convocatorias para la postulación de películas. Esto para la edición 2020 del Encuentro del Otro Cine, la edición número 19 del festival. Ellos destacaban que se toma una decisión debido a que se está encontrando dificultades para financiar la próxima edición de este festival del próximo año. El anuncio no ofreció certeza sobre si el próximo año se desarrollará o no este encuentro. Esperamos que nuestros esfuerzos para superar estos problemas culminen exitosamente y que la nueva edición del Festival de Cine con mayor número de ediciones en el Ecuador tenga su espacio en el 2020 en Quito, Guayaquil y en otras ciudades del país. Así destacaban sus organizadores. Los de DOC se iniciaron en el año 2020, se desarrolló de una manera directa en Quito y Guayaquil y anualmente se busca otras ciudades a través del Encuentro del Otro Cine. Se han visitado en el país cineastas de renombre como Albert Maidles, Patricio Guzmán, Rox Mailev, Lourdes Portillo, Ignacio Agüero, Javier Concuera y Elena Trestikova. Los de DOC iniciaron en el año 2002 de manera ininterrumpida. Han generado 18 ediciones en las cuales se proyecta un promedio de 100 documentales de todo el mundo. Como dato particular, para la edición 2019 se recibieron 1.700 postulaciones de películas, estas llegaron de 96 países y se proyectaron 60 trabajos de cineastas ecuatorianos. Así como una mala noticia para productores y gente relacionada al mundo del séptimo arte, se informó la cancelación del evento Encuentros del Otro Cine, versión 2020. Fuente: Diario El Telégrafo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El consumo responsable del agua es tarea de todos. Esta es la idea que lleva adelante Yacu Museo del Agua. Esta situación acaba de abrir el concurso infanto-juvenil El Agua, que queremos del patrimonio al futuro. Yacu Museo del Agua maneja desde Quito el concurso infanto-juvenil El Agua que queremos del patrimonio al futuro. La iniciativa promueve las voces y las miradas de los niños y jóvenes en torno al futuro del agua e invita a descubrir su importancia de manera creativa con relación a los objetivos de desarrollo sostenible que maneja la ONU, agua limpia y saneamiento, cuyas mesas de trabajo están lideradas por el municipio de Quito. Se participan en las categorías de dibujo, fotografía y video. Al final, en marzo de 2020, se conocerán a los ganadores. Dos por cada categoría. La selección final será reconocida por la Organización de Naciones Unidas. José Arce, técnico educativo del museo, nos cuenta sobre los detalles de este concurso. Curso que ha sido promovido por la Red Mundial de Museos del Agua, que en sus siglas en inglés se le denomina la WAMUNET. Esta organización a nivel internacional ha hecho el lanzamiento de una propuesta infanto-juvenil en la cual nosotros estamos, se promueve que los niños y los jóvenes nos cuenten sus experiencias a través de tres modalidades. Este concurso es impulsado por la Red Global de Museos del Agua, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la Secretaría del Agua, la Fundación Museos de la Ciudad, a través de Yacu, Parque Museo del Agua y EMAPS. La participación debe realizarse con el apoyo de instituciones educativas, de ahí que la convocatoria fue direccionada hacia las instituciones educativas municipales. La educativa es quien hace el soporte para que los chicos tengan todos los insumos y el respaldo, más que nada, porque estos productos o este trabajo que los chicos van a realizar tiene una proyección internacional, y esto va a ser utilizado y difundido por la WAMUNET a nivel internacional y por la UNESCO cuando sea necesario. Entonces hay que tener un respaldo y un anclaje desde una institución educativa por los temas de derechos, de ceder los derechos y el uso de las imágenes. El cronograma del concurso establece recibir los trabajos en dibujo, fotografía y video hasta el 15 de marzo del 2020. Del 22 de marzo hasta el 22 de abril se llevará a cabo una muestra digital internacional. Y finalmente será el 22 de abril cuando se conocerá a los ganadores con un reconocimiento económico de 2.000 euros. En la casa. Siete de la mañana con 25 minutos. Durante una jornada especial, la noche del pasado sábado, la sede de la colonia de sarumeños residentes en Quito acogió la presentación del libro denominado Personajes en la Historia de Saruma. En esta página consta una biografía particular del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, quien... enseguida, en los siguientes minutos, le vamos a contar todos los detalles respecto de esta obra. Saruma es una ciudad de muchas tradiciones, tiene vida colonial, fue fundada en 1549 y por sus riquezas ha sido tránsito de multitud de personalidades, y esas cerca de 500 años de historia da lugar para la existencia de múltiples personalidades de diferentes facetas, ¿no? Los descendientes de los españoles mismos, muchos corregidores, sacerdotes. Y ese es el recorrido que realiza por Saruma y sus personajes durante cada una de estas páginas de su libro Personajes en la Historia de Saruma, nuestro invitado, sociólogo y escritor, ex profesor de la Universidad Técnica de Machala, Clodoveo Astudillo Samaniego. La noche del pasado sábado, la Asociación de Sarumeños recibió amigos, familiares e invitados especiales que compartieron una agradable noche literaria, conociendo más de la historia de esta zona de nuestro país. Saruma fue poblada por diferentes grupos étnicos, paltas, garrochambas, chaparras y asentamientos humanos precoloniales y preincaicos que hicieron de la región un centro de producción e intercambio cultural. Dentro de este selecto grupo de personalidades destacadas en este libro, está el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Por supuesto, bajo su historia en el ámbito social, político y cultural. Camilo Restrepo Guzmán, pues es uno de los personajes, nace de su madre, es una sarumeña, su padre, un médico que estuvo de paso por la ciudad y dio lugar pues al matrimonio, y a partir de esa vigencia pues él ha estado presente en la vida de la ciudad de Zaruma, ¿no? Fue, yo me acuerdo de él cuando era joven, cuando era niño, era compañero, estudió unos años en la escuela donde municipal donde yo estudié, también estuvo en el colegio, donde, y como sarumeño siempre, por madre sarumeña, por distingos, abolengos, pues familia Guzmán de tradición en la ciudad de Zaruma, siempre ha estado presente, ¿no? Ya sea como legislador, como dirigente social y como dos veces presidente de la Casa de la Cultura. La colonia sarumeña residente en Quito fue fundada exactamente el 24 de agosto de 1951. Aquí se agrupan y realizan diferentes actividades a lo largo del año dentro del calendario de especiales celebraciones de Zaruma. Todo buscando preservar las raíces de Zaruma como ciudad de patrimonio. José Jaramillo Aguilar, presidente de la colonia sarumeña en Quito, nos comenta más sobre este trabajo que realizan y la historia de sus miembros honorarios. Ha sido un gusto, ¿no?, que nos visiten desde allá en nuestra tierra y poder apoyar en este evento. Son décadas de historia. La colonia sarumeña actualmente cumplió ya 68 años como institución. Fue fundada pues en el año 1951. Al 2021 estaríamos cumpliendo 70 años como institución. El libro pues nos hace ver parte igual de la historia y de los personajes de Zaruma, las diferentes entidades, instituciones como arte, cultura, deporte. Las casas y edificaciones de Zaruma se construyeron en madera, baireque y teja, todo con materiales de la zona. Las fachadas de las casas muestran los desniveles de los suelos del cantón y, sin embargo, las construcciones lograron alinearse a las irregularidades de los suelos que constan en cada una de las páginas de su historia. Resaltando más de la historia, brindó sus palabras en representación del presidente Camilo Restrepo Guzmán, el secretario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sociólogo Sergio Vélez Valareso. Él resaltó el valor histórico que tiene esta obra y el papel protagónico de su autor. Comprendiendo los profundos cambios que ha experimentado la sociedad mundial y en consecuencia cada uno de los países, determinados por el fenómeno de la globalización y transnacionalización capitalista, y correspondientemente también el quehacer cultural, la actual administración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, presidida a nivel nacional por nuestro paisano y amigo Camilo Restrepo Guzmán, hemos emprendido nuevas políticas institucionales que se sustentan en los estudios, concepciones y acuerdos internacionales más avanzados que existe al respecto. En virtud de ello, debemos felicitar y agradecer al distinguido y reconocido investigador y escritor, sociólogo Clodoveo Astudillo, cuya obra coadyuvará en este común propósito. Este evento contó con el acompañamiento musical del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la voz de Viviana González. Y así se vivió una noche especial con la presentación del libro Personajes en la Historia de Zaruma, de Clodoveo Astudillo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Proyecto Ecuatoriano Adultos Mayores Bailan en Pareja invitan a celebrar el movimiento, a celebrar la vida. Miércoles 27 de noviembre, 7 de la noche, Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y viernes 29 de noviembre, 5 de la tarde, Plaza de la Independencia. Décimo encuentro local, adultos mayores bailan en pareja. ¡Los esperamos! Segundo Festival Nacional e Internacional de Arpas Ecuador 2019, organizado por el trío internacional Los Alamas. Contaremos con la presencia de reconocidos arpistas de México, Venezuela, Colombia y Ecuador. El miércoles 27 de noviembre en la parroquia de Checa, en el Salón de Actos de la Unidad Educativa, 3 de diciembre a las 7 de la noche. El jueves 28 de noviembre en la iglesia de San Agustín, en la Chile y Guayaquil, a las 5 de la tarde. El domingo 1 de diciembre en la parroquia de Conocoto, en el sector de Ontaneda, pasaje Santa Rosa y calle Abdón Calderón, frente al bulevar de las Acacias, a las 10 de la mañana. Y cerrando este gran festival el día lunes 2 de diciembre en el Teatro Capitol, a las 7 de la noche, frente al Parque La Alameda. Les esperamos al segundo Festival Nacional e Internacional de Arpas 2019. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno amigos, estamos ya de regreso. Del 18 al 24 de noviembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí se llevó a cabo la 16ª edición del Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujeres 2019. Fue un encuentro con artes escénicas, conversatorios, talleres y muestras de artes visuales. El informe lo tenemos ya junto a Gladys Alta, del equipo de comunicación de este encuentro. Buenos días, Gladys, qué gusto que nos puedas escuchar. Buenos días. Hola, buenos días. Es un gusto para mí también. Bueno, el 16º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer, organizado por la Fundación Mandrágora, se llevó a cabo desde el 18 al 24 de noviembre. En este encuentro se congregaron más de 14 artistas en las ramas de pintura, fotografía, música y de teatro, con representantes de Francia, Perú, Brasil y Ecuador. El eje temático de este año ha sido ¿Quién nos está matando?, con el fin de evidenciar y profundizar esta problemática que compete a toda la sociedad y que de una u otra manera se niegan a seguir normalizándola. Por ello, este espacio de acción desde la creación ha propuesto actividades que desemboquen en muestras finales de productos trabajados con la gente a través de talleres sobre enfoques de género, espectáculos escénicos, sobre teatro, danza, música y música de mujeres en especial, ¿no? El sábado 23, por ejemplo, se expuso una muestra de pintura y por la tarde también realizó un evento sobre la marcha convocada por varios colectivos en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Que es decir, el encuentro, de Gladys, el encuentro se unió a la marcha de Vivas Nos Queremos. Exactamente. ¿Cómo fue esa participación? Bueno, ese día era un día especial, ¿no?, donde se congregan varios grupos, varios colectivos, y en este también estuvieron mujeres en escena. ¿Por dónde estuvo la marcha? ¿Nos puedes un poco reseñar un poco? Bueno, la marcha se dio desde, se congregaron desde el Parque El Arbolito, y luego salió por la 10 de agosto hasta llegar a la Plaza San Blas, donde se hizo una ceremonia también en honor a quienes habían caído por situaciones de violencia, ¿no?, de feminicidios. ¿Cuáles eran las peticiones que se podían escuchar, que se correaban o también en los letreros de las participantes? Bueno, en este caso es una muestra del descontento que se tiene con el Estado, porque existen varios feminicidios que no han sido atendidos desde el Estado, ¿no? Entonces, otras mujeres han estado coreando también la violencia machista, ¿no? Algunos letreros mencionaban muchas acciones también de que las mujeres, como por el hecho de ser mujeres, estamos en desacuerdo con toda la violencia estructural que existe, ¿no? La violencia machista. ¿Qué actividades más tuvieron el día sábado como parte del encuentro de mujeres, aparte de participar en la marcha? Aparte de participar en la marcha, se realizaron algunas actividades en la Casa de la Cultura, como las exposiciones de pintura que, a propósito, se habían trabajado durante toda la semana, desde el 18, como te comento, desde el 18 hasta el día 23, se habían realizado una especie de conversatorios, ¿no? Conversatorios sobre cómo nos está afectando a las mujeres el tema de la violencia, cómo también a través del arte nos permite ayudar a sacar este tipo de violencias y a poder aportar en la sociedad desde una forma más positiva, ¿no? Y bueno, eso también se realizó exposiciones de fotografía y muchas otras personas también, otros grupos estuvieron realizando los carteles que se expusieron en la marcha. Gladys, buenos días, soy Laura. Quería preguntarle a usted si bien es cierto, esta es una nueva forma de convocar a las personas y sobre todo de mostrar esa preocupación que existe por las mujeres a través de las artes. ¿Es la primera ocasión que ustedes lo están haciendo de esta forma? O sea, el día de hoy en esta ocasión el eje temático era responder a quién nos está matando. Era una especie de analizar y profundizar quién nos está matando, ¿no? Y bueno, no es la primera vez, generalmente se ha estado trabajando ya por 16 años consecutivos. Con el arte. Dentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer, cada año. Y bueno, finalmente, para lo que ayer ustedes ya concluyeron con este encuentro, ¿cómo lo hicieron? El día de ayer se cerró a través de exclusivamente no estuve yo presente. Sin embargo, lo que realizaron es una ceremonia y un agradecimiento a todos los artistas que nos acompañaron durante toda esta jornada. Y se agradeció también a través de la música y a través de las exposiciones de todos los artistas que nos acompañaron durante este tiempo. Uh-huh. Bueno, amigos, ahí teníamos todas las impresiones, los detalles más importantes durante la jornada, la 16ª edición de el Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujeres 2019, que se desarrolló esta semana. Quiero hacerles la invitación que la muestra fotográfica Dejando Huellas, donde se han incorporado nuevas mujeres, todavía se mantendrá en exposición aquí en las salas en las galerías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estará hasta mediados de diciembre, me parece. Ustedes pueden ir y conocer las mujeres que se destacan en el arte y en la cultura, aquellas que se integran a esta exposición. Gracias, Gladys, por toda la información compartida. Muy amable. Ustedes también. Hasta luego. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 28, 29 y 30 de noviembre, el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será sede de la obra del teatro denominada Café con Aroma a Nostalgia, escrita por el maestro Bolívar Flores Hidalgo. Como historia, aquí se rememoran años felices de la vida universitaria con la lucha callejera por la reivindicación social, las peñas de los 80, recitales de poesía en los barrios y mucho más. Café Café con aroma a nostalgia es la obra de teatro escrita por el actor y poeta Bolívar Flores Hidalgo. Una obra representada por dos actores, Susana Vargas y Bolívar Flores Hidalgo, del Grupo Z, Sociedad de Trabajadores del Arte. Todo bajo la dirección del maestro Fausto Camaño. Aquí se rememora los años de la vida universitaria con su lucha callejera por la reivindicación social, las peñas de los 80, los recitales de poesía en los barrios, cárceles, colegios, clubes políticos, literarios, militancia insobornable y permanentes discusiones sobre el concepto de cultura popular y el recuerdo del amor imposible. Y así destaca precisamente uno de sus versos. Recuerdo mi barrio, sus esquinas, tiendas, gentes y todo lo que ha cambiado, que al parecer no ha sido un sueño aislado. Era un trompo con muñecos de barro cuando era un niño y yo jugaba en casa encerrado. Tenía un barrio, señoras de casa, ruedas de niños, jugando con gusanos, una tradición que se cumplía a cabal en el barranco, en las calles jugando fútbol y ya de joven, enamorando con guitarra y 2 centavos que costaba el ver la televisión. Así es como parte de la historia de la poesía recorre diferentes barrios de la capital y, por supuesto, dirigiendo un mensaje sentido sobre la historia de cómo se vivía. Como parte de las biografías destacadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana está Las Hadas del Cóndor y El Bosque Frondoso, Los Fantasmas del Chullita. Dos obras recreadas con extrema economía de lenguaje donde tanto el vestuario como protagonistas, argumento, niveles de conflicto y otros elementos escénicos configuran una mixtura en el cual el Padre Almeida, Cantuña, el Chullita, la Bella Aurora, el Gallo de la Catedral y más interactúan plásticamente hasta alcanzar el desenlace de las connotaciones de tradición y leyenda. En la primera pieza de ese libro están representadas los evidentes contenidos de un montaje infantil por la representación orientada hacia motivar un pensamiento ideológico y, por supuesto, de lectura y poesía. En este recital, que se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 3 jornadas, se destaca los colegios, los clubes políticos, la militancia que cada uno de estos actores y actrices tenían, las permanentes discusiones sobre el concepto de lo que es la cultura popular en la ciudad y en el país. Margarita del Rocío descubre que su cuerpo, que cambió por el paso del tiempo, ha sufrido cambios drásticos significativos. Pasajes como un mecanismo para mantenerse lúcida y joven a pesar de su edad, hasta que una llamada es la clave para cambiar su vida. Y esto lo descubrirá usted en esta historia. Café con aroma nostalgia es considerado una obra poética, política, religiosa, panfletaria y festiva. Esta llega por las festividades de San Francisco de Quito con Café Aroma Nostalgia, una obra escrita por el actor y poeta Bolívar Flores Hidalgo, que se presentará jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de noviembre, 19 horas, Teatro Prometeo, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La casa y sus chullas ya está lista. Y este año usted puede participar. Inscríbase en el concurso de baile de Pasacalle llamando al 2220 966 o 0987 833740. O en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Radio CCE. Baile con nosotros este 4 de diciembre a las 12:30 en el Palacio Arzobispal. Participan parejas de 16 años en adelante. ¡Prepárese, que este 4 de diciembre llega la casa y sus chullas! La Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus radios, Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, saludan a Quito en sus fiestas. ¡Que viva Quito! Se acercan ya las fiestas de Quito y esta radio también no puede dejar de celebrar a Quito, la capital de los ecuatorianos. Queremos decirles que no importa cómo usted lo haga, si de acuerdo con estas fechas no está de acuerdo, porque sabemos que hay muchos artistas, gestores culturales que celebran a Quito, pero de otra forma, Darío. Así es, y nosotros tenemos nuestra peculiar forma de hacerlo. Recordarán el año pasado que estuvimos con La Casa y sus Chullas, la primera edición, desde acá, desde los estudios, con gente que nos acompañó desde diferentes sectores de la ciudad. En esta ocasión, La Casa y sus Chullas, de edición número 2, vamos a salir y estaremos en el Palacio Arzobispal, donde estaremos cerrando junto a un concurso de baile en pareja de Pasacalle Amateur. Así que la invitación está abierta, usted puede inscribirse ya en nuestras redes sociales o también en nuestra línea 2220966 y ser parte de este evento importante, que lo estamos haciendo no solo en solitario las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino también en colaboración con diferentes auspiciantes. Tenemos ahí la colaboración que nos hace llegar el Palacio Arzobispal y también el Mundo del Trofeo, a quienes le queremos agradecer por el auspicio brindado durante estos días, quienes nos están ayudando con trofeos y también con cada una de las medallas que se entregarán a los tres primeros puestos en este, el concurso del Pasacalle. Así que también a todos los artistas que se están sumando para ser parte de este gran encuentro para festejar a Quito. Ya me voy a adelantar a Jaime Lárraga, que es una de las personas que nos ha dicho que estará precisamente en compañía de su grupo musical para festejar a Quito. Gracias a todos ellos, también a la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y queremos decirles, si usted sabe bailar pasacalle, ya sabe, elija su pareja, llame al 2220966, inscriba su participación, o también puedo hacerlo a través de las redes sociales, en el Facebook, como Radio CC. Nosotros estaremos chequeando, tomando nota de quienes irán a participar. Ya me anticipo que con Vicente Moya pues estaremos listos para participar. Claro, como no, Vicente ya me dijo que se va a hacer anotar, entonces Vicente, por favor, soy su pareja. Muy bien, desde los controles ya le vemos bailando, moviéndose un poquito a Vicente. Y ustedes también, un poco de las bases del concurso es, tomen en cuenta que tienen que ser mayores de 16 años. Como se trata de una competencia amateurs, quiere decir que usted no debe poseer un título profesional que acredite su trabajo en la danza, en cualquiera de las disciplinas de la danza, y además de eso también no debe tener como máximo, no de su experiencia en la danza no debe exceder los 10 años, así que esos son uno de los puntos más importantes. Sin embargo, ya todo lo que corresponde a bases del concurso también ya lo estaremos dando a conocer a través de redes sociales y también los medios oficiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No necesita ser profesional, de lo que entiendo, solamente el gusto por bailar y participar en este programa Los Chullas, que organiza la Casa de la Cultura y sus Chullas, así es, la Casa de la Cultura y sus Chullas. Para poder participar, estaremos en el Palacio Arzobispal en vivo y en directo para compartir con todos ustedes. Así que anótese, por favor. Si no se olvide, esto será el 4 de diciembre, ya de esta, la próxima semana, nos sumaremos del Centro Histórico para realizar este programa muy especial a partir de las 11 de la mañana. Y seguimos con información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Secretaría Nacional de Cultura del municipio de Quito y Yamaram, Proyecto Ecuatoriano, presentan el noveno encuentro local Adultos Mayores Bailan en Pareja. Son dos jornadas que se vivirán en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, celebrando a Quito junto a nuestros adultos mayores. Estamos preparando para el noveno encuentro local de Adultos Mayores Bailan en Pareja, un evento que se realiza cada año en este tiempo por las festividades de Quito, y nosotros queremos invitar danza de varios barrios de danza de Quito, grupos de danza, parejas de baile, que de una u otra manera hacen de la danza tradicional y popular su manera de expresar, su manera de sentir. así lo destaca Miriam Guayaguamán, directora ejecutiva del proyecto Adultos Mayores Bailan en Pareja, al evento que se nos viene para celebrar a nuestra capital en sus fiestas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Yamarán, Zahuat, Proyecto Ecuatoriano Adultos Mayores Bailan en Pareja y la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito desarrollarán un nuevo encuentro local Adultos Mayores Bailan en Pareja este 27 y 29 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agrupaciones de primer nivel acompañarán esta noche de festejo hacia Quito en un encuentro artístico para echar pasito. Convocatoria a distintos grupos de danza y parejas de baile. Tras de esa convocatoria van a participar el grupo de danza del San Enrique de Velasco, van a participar el grupo de danza de la Unidad Educativa Eugenio Espejo, el grupo de danza Fuente de Vida del IES, va a participar el taller de danzas tradicionales y populares del Ecuador Amber, el movimiento cultural Loyola y la banda internacional Llanera Bonita. Durante el encuentro se rendirá un merecido homenaje al músico mayor de la banda internacional Llanera Bonita, Luis Guayaguamán, por sus 50 años de actividad artística y musical. En este encuentro se presentarán parejas de baile, grupos de danza de Quito y una banda de pueblo. Participarán los grupos Danza San Enrique de Velasco, Taller de Danzas Patrimoniales y Populares Ambeb, Grupo de Danza Fuente de Vida, Movimiento Cultural Loyola, Grupo de Danza de la Unidad Educativa Eugenio Espejo y finalmente la Banda Internacional Llanera Bonita. Un sentido y especial homenaje realizarán durante esta cita estas agrupaciones con objetivos puntuales dirigidos hacia el público. El objetivo es promover el reconocimiento de los adultos y adultas mayores como portadores de historia, de cultura, de sensibilidad, protagonistas de cambios sociales, protagonistas de la memoria social que está ahí en nuestra ciudad. Ahora que hacemos, por ejemplo, el acto de celebración del músico mayor Luis Guayaguamán, es como un homenaje a ese trabajo de toda una vida que ha hecho a través de la música, a través de la banda de pueblo, del instrumento que entona, como un reconocimiento a toda su labor artística que hace, ¿no? Este encuentro Adultos Mayores promueve el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos y adultas mayores de Quito y del Ecuador. Su reconocimiento como portadores de historia, de cultura, sensibilidad y protagonismo. No se lo pierda, acompáñenos este 27 y 29 de noviembre a las 19 horas con entrada libre. Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el encuentro Adultos Mayores Bailan en Pareja. Recordarles al público de Quito, de la ciudad de Quito, que nosotros vamos a estar el 27 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo. La entrada es completamente libre. También en la Plaza de la Independencia, pues todo es al espacio abierto, es libre. Nosotros les invitamos cordialmente. Será un gusto que nos acompañen en este proceso en donde nosotros trabajamos con el movimiento, trabajamos con la danza, trabajamos con la vida, trabajamos con los procesos emocionales, sociales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con la información, 7:55 a.m. Soluciones desde el punto de vista sociológico, así como biológico, esto es lo que ofrece la etnobiología. En dos días, las prácticas sociales de esta disciplina académica fueron discutidas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante el tercer Congreso de Etnobiología. Mi nombre es Rubén Segovia y soy de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Comunicación Social. ¿Qué te ha parecido este tipo de iniciativas del Congreso de Etnobiología? Bueno, esta primera charla estuvo bastante interesante porque por mi parte no sabía mucho este tema de la etnoeducación y bueno, con lo que el ponente supo manifestar que esto ya está como que en una iniciativa para formar parte del sistema de educación nacional, me parece interesante que los jóvenes vayamos teniendo en cuenta este proceso que ellos han venido llevando a cabo desde ya hace mucho tiempo con las luchas sociales que han tenido hace bastante tiempo ya, como supo manifestar. sorpresa y aprendizaje. Así se podría resumir el desarrollo del tercer Congreso de Etnobiología que tuvo lugar el pasado 21 y 22 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se presentó a modo de diálogo de saberes. Aquí académicos, profesionales y estudiantes de distintos centros de estudios discutieron los saberes, conocimientos, tradiciones y su aplicación en la solución de conflictos entre la sociedad y su medio ambiente. PhD José Luis Moncada, investigador de la Universidad Técnica del Norte. La etnobiología es un área, una disciplina que integra otras disciplinas, es una especie de síntesis entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, donde se aborda las formas de relación entre los seres humanos y la naturaleza, pero desde una perspectiva, digamos, que aborda tanto lo biológico como lo sociológico. Digamos con una fuerte influencia de lo que significa la digamos la sociología ambiental o en algunos casos lo que es la geografía del paisaje. Esto es un espacio donde diversos investigadores exponen los trabajos, los avances en términos de qué se está trabajando en términos de las distintas ramas de la etnobiología, ¿no? Y la importancia de que tiene esta disciplina es que permite un abordaje de la naturaleza o de la solución de muchos de los problemas ambientales que afrentan actualmente al mundo entero a través de un diálogo de saberes entre los que son los saberes tradicionales, las prácticas cotidianas, los saberes empíricos y el trabajo académico y científico. Uno de los temas tratados en esta jornada académica fue la relación humano-oso-andino. Varios estudiantes presentaron estudios científicos, sociales y naturales realizados en la parroquia Plaza Gutiérrez, en Cotacachi, en la provincia de Imbabura. Los resultados de aquí fue un modelo de relacionamiento entre campesinos y la fauna del lugar, evitando en la medida de lo posible afectaciones a ambas partes. En el mundo. Seguimos con la información, 7:58, 7:58. El artista austriaco Thomas Feuerstein recrea el mito del Prometeo. La muestra es una dosis de arte, tecnología y química en una mirada que parpadea al pasado y futuro de la humanidad, siendo fantástica y turística al mismo tiempo. En la mitología griega, Prometeo es un titán con una perspicacia desarrollada para el engaño. En más de una ocasión, puso en ridículo a varios dioses del Olimpo, entre ellos al mismísimo Zeus. Su última jugarreta fue el robo del fuego de Hefesto y Atenea para entregárselo a la humanidad. La historia cuenta que como castigo Zeus le encadenó una gran piedra y cada mañana un águila devoraba su hígado y al anochecer este volvía a regenerarse para ser devorado a la mañana siguiente y así por la eternidad. Luego de más de 2.500 años, el artista austríaco Thomas Feuerstein recrea el mito con una muestra en la que une el arte, la tecnología y la química. El resultado, impresionante, horroroso, esperanzador, utópico. En fin, varios son los comentarios recibidos por los visitantes de la ciudad francesa de Lyon. Tiene algo que ver con el arte en la medida en que soy escultor y como escultor naturalmente también me interesan las materias, los procesos químicos, las transformaciones moleculares y contar una historia con estas transformaciones y estos procesos es un enriquecimiento enorme para mi trabajo actualmente. La exposición presenta la escultura de un hombre de grandes dimensiones. Su cuerpo está atravesado por varillas de metal que lo atan a una gran roca. Aquí no hay águila que devora su hígado, sino una mezcla de células humanas y bacterias que generan alquímicamente un efecto corrosivo sobre la estructura, es decir, lo devoran. En un reactor biológico también se genera un hígado humano. Prometeo, visto en perspectiva, también nos arroja una mirada futurista sobre el porvenir de la humanidad. También se trata de la especulación y de la ciencia ficción situada entre la utopía y la distopía, entre la distopía y el horror. Es una suposición sobre cómo se desarrollará nuestra sociedad, cómo debemos alimentarnos y de dónde vendrán nuestros recursos en el futuro. La solución que propongo es que no comeremos animales ni plantas, nos alimentaremos de minerales. Esto es más bien un juego intelectual, estoy jugando con el futuro para reflexionar alejar nuestro presente y encontrar soluciones alternativas. Thomas Forstein dice que si estás interesado en el arte contemporáneo y la realidad, tienes que estar interesado en las ciencias naturales. Esta instalación artística del escultor austríaco se podrá visitar en la Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon hasta principios de enero del 2020.